Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. Retomamos el diálogo con la doctora Mónica del Cerro y en este caso es para pedirle que nos refiera si efectivamente está a punto de firmarse un convenio en horas más. Sí, así es, Omar. Hoy vamos a tener el gusto de firmar un convenio con la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, un convenio de colaboración. En realidad nosotros tomamos este tema de oficio el anteaño pasado, y se dictó una resolución en mayo del 2013 para que se reglamentase la ley, porque existe una ley para la protección de enfermedades poco frecuentes. La verdad que no hemos tenido éxito efectivo hasta el momento, el Ministerio no ha contestado que existiese algún proyecto de reglamentación, pero nosotros hemos seguido trabajando, y tal es así que a fines del 2013 nos dieron un reconocimiento, la Federación nos reconoció como colaboradores y participantes en esta empresa que es el que se reglamente la ley de enfermedades poco frecuentes, y con nosotros tratamos de buscar también alguna manera de continuar colaborando con ellos para la resolución de casos puntuales o actividades que se pudiesen realizar. Entonces les propusimos realizar este convenio. Y hoy vamos a tener el gusto de que esto se corone con la firma del convenio entre las autoridades de nuestra institución y las autoridades de la Federación Argentina. Gracias por todos estos aportes, Mónica. Gracias a vos, Omar. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Vivimos tiempos donde la gente más joven busca, a pesar de que a veces los medios de comunicación no son leales en este sentido porque no transmiten la realidad en su total contenido, decíamos, jóvenes que buscan una oportunidad para encaminarse en esta vida de nuestro tiempo. Y en la línea de otorgar esa clase de oportunidades y de generar este tipo de situaciones, hay un espacio en el Ministerio de Trabajo que se llama Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que es precisamente eso, un programa tendiente a dar oportunidades. Y está con nosotros en línea quien lo coordina, Juan Miguel Gómez Parodi. Juan Miguel, un gusto tenerte en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Y escuchamos atentamente qué requisitos hay que reunir, qué segmento en edades abarca este programa, cuáles son las finalidades, los contenidos. Sí, bueno, primero quería agradecerle la invitación para poder difundirlo y poder, como planteaba recién usted, poder mostrar algo que generalmente los medios de comunicación no tienen mucha visibilidad, y es una política de empleo que se viene desarrollando desde el año 2008 a partir de decisión de nuestra Presidenta y del Ministro Carlos Tomada, y que tiene como objetivo brindarle oportunidades a los jóvenes de 18 a 24 años que no terminaron el colegio secundario, un conjunto de herramientas para poder facilitarles el ingreso al mundo del trabajo. Es un, sabemos todos los que hemos buscado trabajo que es un desafío y una etapa complicada, y que en el mundo, no solo en la Argentina, son los jóvenes 18 a 24 uno de los sectores con mayores dificultades para ingresar al mundo laboral. Y bueno, y a partir de esas situaciones que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo, tiene una política específica orientada a esta franja de edad, que está relacionada con primero brindarles herramientas a los jóvenes que le permitan saber cuáles son sus derechos, cómo tienen que presentar un currículum vitae, cuáles son las medidas de seguridad y higiene que tienen que exigir en cada uno de los sectores de la actividad laboral donde se desarrollan, algunos contenidos relacionados con la alfabetización digital, de todo esto como una primera instancia, y luego un conjunto de cursos relacionados con la formación profesional, con la terminalidad educativa, bueno, entrenamientos laborales, un conjunto de dispositivos que tienen un nivel de variedad, un abanico de posibilidades que le permite a los jóvenes, en función de sus intereses, en función de sus gustos y en función de las características socioproductivas del lugar, de la localidad donde son, brindarles herramientas para poder acceder al mundo del trabajo, ¿no? Tal cual, de eso se trata, de brindar herramientas. Y te pregunto, habida cuenta que esto ya está ha sido lanzado, está encaminado, ¿qué respuesta tiene de este segmento de 18 a 24 años? ¿Hay interés? ¿Hay conocimiento? Sí, la verdad que hay una participación muy activa. Nosotros recorremos, participamos mucho de los talleres de introducción que se realizan, y lo que vemos es una valoración muy alta de los jóvenes sobre las herramientas que de ahí se llevan, ¿no? Generalmente mes a mes hay 160.000 jóvenes participando en las distintas prestaciones del programa. Hay más de 680.000 jóvenes que participaron del programa desde el año 2008 cuando se creó hasta el día de la fecha. Y hay un dato que es muy importante, que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con las herramientas que llevan los jóvenes, con el nivel de efectividad de la tarea que se realiza, y que es que el 34% de los jóvenes que pasaron, o sea, por el total de jóvenes que pasaron por el programa, el 34% consiguieron un empleo registrado en el lapso de un año de haber pasado por el programa, y esto es un dato que duplica las posibilidades de conseguir un empleo de un joven que pasó por el programa Jóvenes, un joven que no pasó por el programa Jóvenes, y la verdad que para nosotros es un dato más que alentador, porque realmente muestra de la efectividad y el nivel de cómo viene funcionando el programa Jóvenes, ¿no? Claro, esto confirma que están en la línea correcta de orientación y que está siendo capitalizado por un porcentaje que es alto, te diría, porque se acerca, sobrepasa el tercio y empieza a querer acercarse como a la mitad de todos los que han estado en ese programa. Yo te remarcaría y defendería mucho una idea que está contenida en el programa, evidentemente, porque ustedes buscan a jóvenes que no han podido terminar el secundario, que grandes humanistas de esta vida nuestra, estoy hablando de quienes han sido ejemplos de vida ellos mismos, me refiero al presidente Nelson Mandela, me refiero al Mahatma Gandhi, hacían eje en lo mismo, que la educación es la salida, es el primer punto desde el cual hay un punto de partida, valga la pena repetirse, para encarar el futuro de la vida de uno. Y me parece que eso, a eso, en esa línea, es que están cooperando ustedes con este programa. Sí, y me parece que también es como nación, estamos en un mundo complejo donde vemos las grandes potencias en niveles y en crisis económicas muy profundas, vemos niveles de desigualdad, niveles de desempleo en los países centrales, y un mundo muy complejo en términos económicos. Me parece que la Argentina ha tomado un rumbo que tiene que ver también con competir en el exterior, con que nuestros productos se inserten en el exterior, no en base a reducir el costo sobre la espalda de los trabajadores, uh-huh, que es lo que hacen muchos países, fundamentalmente países en Asia, sí, reducir el costo y a partir de eso generar competitividad, sino que el camino que nosotros creo que estamos empezando a caminar y que tenemos que profundizar tiene que ver con competir a partir de la calidad de nuestros productos. Y eso, en el ámbito laboral y en el ámbito de lo específico del Ministerio de Trabajo, tiene que ver con invertir en la formación profesional de los trabajadores y a partir de eso que nuestros productos tengan mayor calidad y tengamos posibilidad de venderlos en el exterior. Y la cuestión de la organización a partir del estudio y a partir del trabajo, como también decía el general Perón, nosotros y este proyecto lo ve como eje central y ordenador de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Ni más ni menos. Juan Miguel Gómez Parodi, coordinador del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, muchísimas gracias por esta labor y por esta información. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y vuelvo a agradecer por difundir y por acompañarnos en este camino de que este programa y otras políticas de empleo lleguen cada vez con mayor nivel de masividad y mayor nivel de visibilidad en nuestra sociedad. Muchas gracias. Tal cual, esa es la idea. Un abrazo. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos.